Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa, esperando que estés ahí al otro lado, de cualquiera de las maneras que nos estés siguiendo habitualmente, a través de la FM, a través de la página web de la emisora y también a través de la app, donde puedes llevarnos en tu móvil, como siempre. Y en estos 60 minutos te estará acompañando David Calderón con todas las novedades de nuestro rock, de nuestro metal, de nuestro punk, en definitiva, de nuestra propuesta radiofónica a través de este formato de radio rock intenso, repleto de sentimiento y lleno de corazón. Como siempre, tenemos ese punto de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, para que nos hagas llegar tu música, tus noticias, tus conciertos, que daremos visibilidad en nuestro blog y podcast a través de él, a través de esa sección nueva que hemos empezado de noticias en asaltomatarradio.com/trovador-urbano, como bien te digo, donde puedes escuchar más detenidamente nuestros podcasts anteriores y donde estaremos subiendo noticias que van surgiendo en el mundo de nuestro rock, de nuestras bandas, que nos lleva en este caso hasta Murcia. Vamos a escuchar a una banda que nos ha llamado poderosamente la atención, Nalea Noctis, que a través de este Eternal Rest for the Bass nos hacen llegar una obra repleta de un flamante heavy metal, pero un heavy metal, aparte de que es un heavy metal de corte muy clásico, muy de los años 80, el que nos propone este cuarteto. Los sintetizadores juegan un papel importante y la verdad es que se deja entrever en ese sonido de la época dorada de Judas Priest, Defender of the Faith y sobre todo Turbo Lover, o muchos coros a los Dean Leppard. Y como bien te digo, es un disco que nos ha llamado poderosamente la atención y que queríamos empezar con él en formato físico. Este Eternal Rest for the Bass que tengo en mis manos y el tema que te invito para que arranque esta nueva edición del programa, este Battle Beyond the Stars, de estos murcianos que son Nalea Noctis. The skies are falling, raise the alarm, and battle has begun. Start up the engines, counterattack, we need to respond. Reject the air raid, fly high and fast, scorch the atmosphere. Neutralize them with laser rays, push them far from here. Shot forces facing the air raid. Starfighters ascending high. All units ready for light speed. Prepare the ships to attack. It's a battle beyond the stars. Battle far beyond Mars. Battle beyond the stars. Time to get time on the reach for the sky. The offensive, there goes the signal. Send a missile burst. Fighters approaching, shooting at will. Retaliate first. Exchanging fire in the outer space. The empire's falling down. The fleet is burning deep in the sky. Brighter than the sun. Space bombers firing with fury. Y vamos a seguir con el tercer trabajo de esta banda, que son The Tragic Company. Ya los conoces porque han sonado en diferentes momentos a través de esos trabajos que nos han hecho llegar. La verdad es que muchas bandas nos tienen muy bien surtidos y eso es de agradecer, porque se valora el trabajo y nosotros valoramos el suyo. The Tragic Company para 2, volumen 1, esta banda de rock progresivo con muchos tintes de metal moderno, que conjugan a través de estos 7 cortes y un tema en acústico una auténtica delicia sonora, porque como te digo, son capaces de plasmar sonidos claramente técnicos con la visceralidad de lo actual. Ahí está este Rotten, tercero de los cortes, como bien te digo, de este, precisamente, tercer trabajo de esta banda, que son The Tragic Company. All I thought Qué intensidad la de esta banda, como bien te vuelvo a recordar, de Tragic Company. Muchas de estas bandas seguro que te gustan y te siempre te ruego encarecidamente, porque creo que no merecen menos, debes acercarte a conocerlas un poco más en profundidad, porque nunca sabes cuál de ellas te puede enganchar, incluso quién sabe si ir a ver un bolo, comprarle un disco o hacerse el grupo de tu vida. Eso ya te lo digo yo, que le ha pasado a más de uno y a más de dos. Vale, vamos a seguir con más. En este caso, rock carabanchelero. Ellos son de Carabanchel. Ellos son Kamikazes y acaban de sacar su segundo trabajo discográfico. Lo tengo calentito en mis manos. Este Digipack, como bien te digo, que han denominado Fuego o Polar, una banda que lleva una carrera meteórica desde su primer larga duración. Aquel Niños Perdidos han estado en diferentes festivales de renombre como Viña Rock o el Rivas en Rock. Como bien te digo, hace poquito salió este Fuego Polar y quiero que lo vayamos conociendo con el tema Mi Tormenta, que suena tras mis palabras. Nos venimos a Madrid a escuchar a Kamikazes. No te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto, y venme a ver que vuelvo a tenerlo todo del revés. Bailaremos bajo la tormenta, hoy beberemos hasta que amanezca, y venme a ver que vuelvo a tenerlo todo del revés. Las nubes de aquel vendaval, olas que se tragó la arena. A veces todo vuelve a empezar, paralelas en la guantera. Dame tu química para volar, romper de nuevo todas las cadenas. Y si decides marchar, no te asustes si vengo hecho un crimen. por los pies nunca me he visto. Y venme a ver, que vuelvo a tenerlo todo del revés. Bailaremos bajo la tormenta, hoy beberemos hasta que amanezca. Y venme a ver, que vuelvo a tenerlo todo del revés. Los trenes ya no pasan por esta vía, el mal camino, la buena vida. Sigo abrazando los desastres, sigo en ayuno desde el martes. Cualquier noche puede salir el sol, por eso espero despierto a que vuelvan nuevos vientos de revolución. No te asustes si vengo hecho un Cristo, que yo por los pies nunca me he visto. Y venme a ver, que vuelvo a tenerlo todo del revés. Bailaremos bajo la tormenta, hoy beberemos hasta que amanezca. Y venme a ver, que vuelvo a tenerlo todo del revés. Seguimos en tierras madrileñas, en este caso con un trío que son So Many Monas, que a través de este segundo trabajo, ya que tienen su primer EP del año 2017, Gente No Es Bien, nos acercan este, como te digo, este trío, guitarra y voz Óscar, a la batería y coro Gerardo y al bajo Jaime, una mezcla interesantísima de garaje con blues eléctrico, en un sonido muy personal, el de esta banda, estos So Many Monas, que a través de su última obra, a través de este estéreo Mónico, nos ofrecen 10 temas de alto octanaje y que te quiero presentar por primera vez en el programa a través de un tipo con suerte, que es uno de sus cortes, concretamente el séptimo de estos, como te reitero, madrileños, que son So Many Monas. Vas, aún sabiendo que es mentira. En una intersección de palabras, la voz y el silencio convergen en su morada para mirarse y alzar el alma. El susurro que emanan las palabras distingue momentos de caricias o las vivencias del tiempo para hablar en el incienso del alba. A la oscuridad le pertenece, solo lo revuelve el gallo mañanero, lo aviva la distancia y el olvido tan solo en sí y su mirada. Pero juntos son el amor, una sonrisa eterna, el rumor de la helada y los sueños que siempre acompañan. Y así es nuestro rumbo, unas veces se otorga o grita, pero nuestra pasión es amarnos sin desmedida. We'll be right back. Y seguimos con más música. En este caso nos acercamos a esta banda que, como todas las que te estoy ofreciendo en el día de hoy, nos acercan de una manera muy calentita, y además desde San Vicente la Barquera, que es un sitio que a mí personalmente me encanta. Me encanta Asturias, me encanta el norte, pero bueno, ese es uno de esos sitios que al que te habla pues le gusta estar y visitar. Como te digo, nos acercan seis temas de un rock muy abierto, actual, pero también con ciertas pinceladas de rock clásico, de metal incluso clásico. Y a través, como te digo, de estos Piedras Negras, este Aventurina, vamos a acercarnos para irnos conociendo con este Carne de Cañón, que es el cuarto de los cortes que nos proponen estos cántabros para esta obra de esta banda, como te digo, con Aventurina, que son Piedras Negras. En el cuartel, porque somos carne carne de cañón, escombros por el suelo, piratas sin control. Somos carne de cañón, vida sin gobierno, los reyes del callejón. Somos carne de cañón, escombros por el suelo, piratas sin control. Somos carne de cañón, vida sin gobierno, los reyes del callejón. Nos vamos a seguir escuchando. La verdad que la línea de hoy está siendo bastante clásica en algunos momentos y la verdad que seguimos un tanto porque nos vamos a escuchar a los vigueses Los Mortimer, que para su nuevo álbum, Menú Degustación, nos acercan su habitual garaje rock and roll, incluso pues algo de punk. En este caso, aunque tienen sus temas propios, nos han querido acercar para este, como bien te reitero, Menú Degustación, diferentes versiones de bandas clásicas que a ellos les han influenciado. Y lo que vamos a hacer, pues como está además calentito, como bien te reitero, como mucho de lo que nos ha llegado hoy, va a ser acercarte el noveno de los cortes, que es este Bully Bully, que suena de esta manera, tras mis palabras, de estos vigueses, de estos pontevedreses, de estos gallegos, que son Los Mortimer. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Muy guapo el disco que se han marcado los Mortimer, y con esta frase de Mahatma Gandhi: un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Evidentemente, cuando hablamos de la India, ellos tienen bastante claro que son parte esencial en nuestras vidas, y parece que en nuestro país ya empiezan también a tener otro tipo de rango. Esperemos que sea así y que se siga evolucionando hacia ese bienestar animal que se merecen nuestros compañeros. En este caso, yo tengo mi perra y desde luego es una de mis almas motis en la vida, como otras tantas cosas. Pero esta frase la digo porque en este caso los Eslabón lo ponen en un videoclip que podéis ver a través de esta canción que te propongo, que es Por el Mango, dentro de lo que fue su último trabajo, Programados para la Pereza. Como te digo, que nos sirve para seguir recordando el nuevo trabajo de estos Eslabón desde Burgos. Opa, ese David, y un saludo bien grande para toda la audiencia de